El brócoli es una hortaliza con un amplio aporte de nutrientes que mejora nuestro sistema inmune. Se cultiva en diferentes regiones de nuestro país, principalmente en el estado de Guanajuato, seguido de Sonora y Puebla. El color verde cenizo del brócoli mexicano nos habla de su excelente calidad. Tan es así que además de ser una importante fuente de empleo, participa en el comercio internacional y se ha convertido en detonante de crecimiento y desarrollo. Las mayores cosechas de brócoli se dan en marzo y abril y después en agosto y septiembre. Gracias al trabajo especializado y al cuidado en el cultivo de este alimento, los mexicanos tenemos la posibilidad de disfrutar su sabor y aprovechar sus propiedades. La coliflor es de la misma familia del brócoli y también nos aporta vitaminas y minerales. Las parcelas de coliflor se cubren de color verde y en el centro de las plantas, a escasos 10 centímetros de alto, se encuentra su esfera blanquecina. La producción de esta hortaliza necesita un suelo rico en nitrógeno, que sea poroso y al mismo tiempo mantenga la humedad, pero sin encharcamientos. Estas características se encuentran en varias regiones de nuestro país, como el estado de Guanajuato, que es el mayor productor de coliflor, seguido de Hidalgo y Puebla. La puedes encontrar en los mercados en abril y su principal temporada es agosto y octubre. ¡Aprovéchala! Económicos, sabrosos y nutritivos. Así son el brócoli y la coliflor. Transforma con sabiduría ingredientes sencillos, llena tu mesa de bienestar y cuida tu economía. Consume brócoli y coliflor esta temporada. Consume informado, come saludable. La transformación empieza con lo que llevas a tu mesa. Procuraduría Federal del Consumidor.